Río FM 94.3. Hoy es el 8 de noviembre, se celebra el día, se festeja el día del municipal. Bueno, obviamente para todo el personal del municipio, para todos los municipales, para toda la familia municipal, les deseamos que pasen un feliz día. Realmente un sector por ahí complicado, que ha pasado muchísimos problemas a lo largo de la vida. Decididamente es un laburo complicado en tanto en cuanto las economías de este país son complicadas y los sueldos no se pagan a término y han sufrido un montón de desavenencias económicas y están siempre en la punta de la lengua de toda la población cuando sus reclamos se hacen sentir justamente porque paran. Entonces, bueno, para la gran familia municipal, que bueno, entiendo que están al día con los sueldos ahora, celebren este día con felicidad y un abrazo grande para todos los muchos amigos que tenemos en esta municipalidad de Coronda, donde prácticamente nos conocemos todos y somos una gran familia. Feliz día de empleado municipal para todos. Dale. FM Río 94.3. Son las 12 y 39 minutos de este domingo 8 y esta semana se acrecentó la tensión en el sur de este país. Mapuches tomaron una iglesia en el Bolsón, mantuvieron retenido a un cura y escaparon sin ser detenidos, rompieron la iglesia, pintaron, le pegaron al cura. Son encapuchados, ocuparon durante más de dos horas la parroquia Nuestra Señora del Luján, en pleno centro de la localidad. Y, a ver, esto que viene siendo ya una constante en el sur, no solamente ahora esto, lo que pasa en Mascardi, lo que pasó en dependencias del ejército argentino, la negación al reconocimiento de la autoridad legal de este país, la falta de reconocimiento para con nuestros símbolos patrios, todas estas cuestiones que hacen que, qué sé yo, a mí particularmente me duele, yo no sé si qué cosas te puede generar, pero a mí que me quemen la bandera argentina realmente me duele en el alma, que usurpen los parques nacionales. A ver, en algún momento de mi vida juré defender la bandera hasta perder la vida y lo siento así, un momento importantísimo en mi vida, y que estos tipos, estos energúmenos realmente, estos delincuentes aparezcan de la nada asusados todavía por el gobierno, porque el gobierno los banca, porque si no hubiera un aval del gobierno para hacer estas atrocidades, esta gente ya tendría que estar presa. Aparece la gobernadora y la sacan a piedrazos y el gobierno los banca en vez de mandar a las fuerzas federales, asarlos, a las fuerzas nacionales a recuperar esto que es de todos nosotros, porque un parque nacional es tuyo y mío, y en vez de proponer sentarse a negociar con los usurpadores para buscar una solución, entiendo que tenés que sacarlos. Entiendo que hay que sacarlos. ¿A dónde van a vivir? No sé, ¿a dónde vivían antes? ¿Nacieron ahí estos tipos? Esto de buscarle una solución a los problemas negociando con los usurpadores no se vio nunca en la vida. Acá nosotros jodemos con que Samir se va a quedar con un pedazo de la plaza y Samir se va a instalar acá en la plaza y se va a quedar con la esquina, acá enfrente de la radio, o con la casita ahí a donde ponen el bombeador que le queda más fácil. Porque es un poco así esta historia. Es decir, cualquiera hace cualquier cosa y el gobierno lo avala. Lo avala en la medida en que no toma medidas. Y ahora fueron contra la iglesia. Entonces, fueron contra la iglesia, rompieron la iglesia, secuestraron al cura, le pegaron y demás. Y están buscando el momento oportuno para hacer un desalojo. ¿Entendés que no se puede así? Buscando el momento oportuno, que va a quedar ese criterio, va a quedar a cargo del fiscal del caso. Es necesario que los que aparecen aquí como acusados, escuchá lo que dice el fiscal. Es necesario que quienes aparecen aquí como acusados reconozcan la autoridad. No reconocen autoridad. No reconocen a nadie, no reconocen la bandera, no reconocen la autoridad, no reconocen. ¿A dónde viven? A ver, entiendo que esto es un delito, La usurpación es un delito, la quema de símbolos patrios es un delito que obviamente tiene que ser penado. Pero si encima de no ser penado se alimenta desde el Estado, aportándole comida, aportándole lugares, moviendo los usurpadores, moviéndolos de un lado a otro con vehículos oficiales, siendo asistidos por funcionarios del gobierno nacional, esto se convierte en una aquelarre en cualquier momento. No nos duele tanto, pareciera, porque pasa lejos, pero pasa. En el 73, en el 76, en Tucumán pasó lo mismo, ¿entendés? Hubo un grupo de atorrantes, de guerrilleros, que decidieron tomar Tucumán como tierra propia. Y ahora pasa lo mismo, es decir, esta tierra, ellos dicen que le pertenece, y de repente hasta plantan una bandera que ni siquiera es la nuestra. Y en cualquier momento van a pretender que sean reconocidos. Y en la medida que el gobierno se siente a negociar la posibilidad de que esto suceda, estamos avalando algo que no tiene que ser. Fíjate lo que dicen ellos con respecto al desalojo. Van a ir a matarnos y vamos a estar esperando, le dice una de las usurpadoras al juez. Juez estúpido, le dice. Trabaja bien, hace tu trabajo, le dijo al fiscal María Nahuel, que es una de las personas que está ahí. No le tengo miedo a nadie, a los 12 años ya estaba presa, dijo. Ya estuve presa a los 12 años. Si somos reconocidos o no, no nos interesa. Cuando ustedes vinieron ya estaban nuestros ancestros, dicen ellos, estos que se hacen pasar por mapuches. Reconózcanlos primero como mapuche, como pueblo originario. Somos preexistentes al Estado. Cuando hablen del Parque Nacional, les robó a los mapuches, el Estado nos despojó, dijo. Es decir, está bien, y antes de los mapuches estaban los bichos, los cliptodontes, los dinosaurios. En todo caso tendríamos que reconocerle a los dinosaurios el terreno, ¿no? Diciendo pavadas, porque esto da realmente para agarrarlo en joda. Porque con ese criterio todos venimos de algún lugar, de alguno originario, en todo el país. Absolutamente en todo el país hay algo que es originario. Y donde estás parado, seguramente alguien hubo antes. Porque, viste, cuando naciste ahora. Si no se toman urgente medida con esto, vamos a pasarla mal. Pero, por favor, pido que se tomen medidas. Pido que esto se termine, que el Estado Nacional deje este flagelo del discurso setentista berreta, este que han tomado y que están inculcando, este modelo pseudo guerrillero, usando términos de los años 70, en un discurso que en los 70 significaba una cosa, pero ahora ya es berreta, ya es volver a la nada, ya es vacío de contenido, y tomemos las cosas en serio, respetando a la ciudadanía que todavía cree, porque creció dentro de la honestidad, dentro de los valores, dentro del reconocimiento a los símbolos, como nos educaron y como educamos nosotros a los nuestros. Por favor, un poco de coherencia, si es que la tienen, para estas cosas, porque cada vez más se marca la diferencia entre nosotros y ellos. Ellos quieren esto. Ellos quieren generar este quilombo del cual no saben a dónde se meten, porque esa gente está armada, esa gente está adoctrinada, esa gente tiene entrenamiento, ¿sí? Es lo más parecido a lo que pasó en Tucumán. Y los contemporáneos, los que vivimos esa época, no sé si vos te acordás, pasó así. Empezamos con algunos escarceos, con problemas, qué sé yo, hasta que después se armó el despelote, que terminó con la venida del proceso militar en este país. Entonces, no fomentemos estas cosas, todo por el contrario, estamos a tiempo de pararla, estamos a tiempo de decirle a esta gente, o se amoldan a la estructura funcional de este país, o váyanse a otro lado, o lo metemos presos, esa es la otra opción. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.